Luces cansado y no quieres continuar. Mas no te rinda, este no es el final. La vida sigue y lo vas a lograr. Nadie te dijo que fácil será. Sonrisa y olvida las penas. La vida no es mala.